Puedo creer que nunca nadie me crea. Tarde la vida entera. Todos se preguntan, pero nunca nadie sabe nada. Thank you. se dice. Muchas gracias por la invitación a los chiquillos de Frankie Page. Rocío Peña, damas y caballeros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo le está pasando